El director técnico del equipo de la Municipalidad de Guaymallén, Javier Saavedra, ¿qué tal? Buen día. Bueno, muy buenos días para toda la audiencia. Bueno, felicitaciones, ganaron cómodamente. Sí, es una carrera que se presentaba media complicada, pero yo les dije que pisando los 100 kilómetros, los 90, no íbamos a tener más rivales por la preparación de los corredores nuestros. Y bueno, y así fue, así que llegaron los tres muchachos solos y contentos porque las cosas han salido bien. Vinieron a ganar y ganaron. Sí, vinimos a ganar, se dio y bueno, mañana ya viajan tres corredores de Guaymallén al seleccionado argentino, Brizuela, Godoy y Cuni. Y nosotros vamos a seguir participando en lo que es la temporada de Mendoza y a fin de mes con la carrera del Giro del Sol. Y bueno, ahora no sé cuándo será la Vuelta de San Rafael y veremos si podemos venir. Primeros días de marzo, 2, 3, 4 y 5, de jueves a domingo. Prólogo el jueves, tres etapas. Bueno, vamos a ver porque está muy cerquita de la Vuelta a Mendoza, que es nuestro principal objetivo, pero seguro que vendremos como hemos venido estos últimos años y a revalidar el título de vuelta, pero vamos a ver qué sucede. ¿En qué momento de forma está Godoy? No, todavía no están al 100%, nuestro objetivo es en la Vuelta a Mendoza, pero bueno, cuando llegue el 10 de marzo yo creo que voy a tener el equipo 100% full time, un par de refuerzos y vamos a pelear este año otra vez la Vuelta a Mendoza. Gracias y felicitaciones. Bueno, gracias a todos ustedes.